Siempre los bancos son todo precisión. Y deben serlo también nuestros hogares. La disciplina y reglamento son los elementos. Sin esto, desorden, caos, desintegración moral. Total, se vuelve un lío fatal. De acuerdo estoy. Los hijos deben moldearse siempre con vigor. La vida es un combate que se afronta con valor. Estoy preocupado de oír a mis hijos decir que penetran en paisajes pintados en el pavimento y que van a caballo cazando zorras por ahí. Bueno, eso no importa. Después de todo, la casa es una tradición inglesa. Pero tomar el té en el techo es lógico. Flotando tomar el té e ir a excursiones perjudiciales. Si van a excursiones, estas deben de seguir un propósito que sea provechoso. Palabras tontas como superca... ¿Superca? Supercali... Supercalifragilístico espialidoso. Sí, eso es, lo dijo. Y pingüinos bailantes no tienen uso, son pura fantasía. Debe ser real su educación. No importa que sean niños, usted debe enseñarles... La vida que lleva usted. Exacto. Deben sentir gran pasión al ver un banco en función. Exactamente lo que siente usted. Muy cierto. Y que ante un balance que arroje utilidad, su corazón rebose de emoción. Pues claro. Deben seguir los pasos del buen padre. Del buen padre. Que como usted tengan honra de sin par. Sin par. Por la mañana, muy temprano.